Solo a mí me llamas, porque fui yo quien descubrió tu piel. Baby, cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mí. Oh, baby, dile que yo soy tu amor y tú la dueña de mi corazón. Dile que yo descubrí cuál es el punto de tu estadía. Es que fui yo quien te amó y con locura el sexo te enseñó. Es que fui yo quien te amó y tu inocencia se llevó.